digo a León, nunca, nunca me crecí ni me creí más grande por los versos que un día llegué a escribir. Solo sé que no sé, no sé si fue en balde el hablar tan pronto y escribir tan tarde. ¿Tarde? ¿Tarde para qué? Para darte mi arte, una parte que parte mi yo en dos. Lo siento, ahora mismo no soy capaz, soy un ave rapaz que vuela hacia el sol con las ganas de arder y quemar mi dolor. Y lo más parecido que he podido encontrar son los versos escritos con llanto y sudor. Noto como un mundo loco, me llama loco, y gente vacía, vacía su coco, enfrían su poco amor que les queda. A mí ser común me supo poco, por eso no actúo en la telenovela de esta sociedad que en un clon me moldea. No tienen ni idea, copia tras copia tras copia, marea. Y así, cansado de todo esto, busqué poder perderme en una marea de hojas, donde me ahogaba la espuma blanca del hueco sin tinta, donde afloran risas en tallos de lágrimas y se desprenden las horas de una forma distinta. Muchas gracias.